por la pobreza extrema, por el hambre. Las cifras son altas, eso pocos lo saben. Por la enseñanza primaria universal, por todas las injusticias presentes a nivel mundial. Por la salud y la vida de quien la vida nos da. Por el SIDA y otras muchas enfermedades. Te hablo de esos 11 millones de niños que cada año pierden su vida en las calles. Te hablo de las mujeres y la igualdad. Mismos derechos, mismas oportunidades, ¿verdad? Cambia el chip y hazlo de otro modo. Es un problema, es el mío, es el tuyo, el de todos.